noches tristes, por ellas yo muero. Luna, dile que la amo, dile que la quiero, y que mis noches tristes, por ellas yo muero. Ay, dile, dile que ella es mi reina, que es lo que más quiero en esta tierra, y que su amor se ha adueñado de mí. Por ella yo muero.